Porque nuestra intención es hacer creíbles los derechos humanos, este es un espacio donde los ponemos en primer plano. Aquí llega La Gente y su Defensor. El programa del Ombudsman Nacional dirigido a toda la población. La Gente y su Defensor, desde este instante en su frecuencia. Próximo 30 de julio se celebra el Día Mundial de la Lucha contra la Trata de Personas. Y por eso está con nosotros la doctora Mariana Becerra, del área de grupos vulnerables, del Defensor del Pueblo, de la Oficina de Lucha contra la Trata de Personas Inmigrantes, quien está para comentarnos la importancia que tiene el trabajo de la Defensoría en el tema, cómo estamos participando, por supuesto, y qué significa este Día Mundial de la Lucha contra la Trata. ¿Cómo te va, Mariana? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Fer? Mira, el Naciones Unidas, la Asamblea General, en 2013, dice que el 30 de julio es el Día Mundial contra la Trata de Personas y promueve que los países hagan acciones de concientización y capacitación para promover, digamos, la lucha contra la trata y la protección de las víctimas. Nosotros todos los años hacemos alguna campaña, o vamos a las terminales de ómnibus, o, bueno, hemos hecho campañas con folletería, etcétera. Este año nosotros venimos trabajando con un papel muy específico, porque si bien somos un organismo de derechos humanos, la propia ley de trata de personas nos da además el rol de control del Consejo Federal, que es el que diseña las políticas públicas. En ese marco nosotros trabajamos en distintas comisiones donde hay distintas políticas relevantes sobre el tema. Nosotros, además de trabajar en esas comisiones, como Defensoría, como promotoras de derechos, queremos que esas políticas se implementen y lleguen efectivamente a la gente. Por eso, este año, hemos decidido, con el área de grupos vulnerables y con la oficina, armar como dos campañas. Por un lado, el Consejo Federal y todos sus integrantes confeccionaron una guía de buenas prácticas orientada a los medios de comunicación para tener en cuenta pautas concretas al momento de publicar o hacer pública un caso sobre trata de personas. Esto salió con acuerdo plenario, pero claro, la guía quedó ahí. Hay que llegar y hay que ser que la implementen los medios. Entonces la Defensoría, a través del área de comunicaciones, propuso concientizar, difundir y hacer llegar a distintos medios de comunicación nacionales, provinciales, municipales, tanto en el área radial como en el área gráfica y virtual, esta guía. Queremos que llegue a la mayor cantidad de medios de comunicación para que, bueno, estos pautas se empiecen a implementar. Creemos que esto es muy posible y, bueno, es un paso agregado. O sea, ya está el diseño de la política pública. Bueno, ¿cómo hacemos para implementarlo? Y la Defensoría, gracias al área de comunicaciones, va a hacer que durante este mes llegue a la mayor cantidad de medios. La radio es un medio muy poderoso a través de este programa, La Gente y su Defensor, que llega a más de 200 emisoras en todo el interior del país. Por un lado, esa campaña de difusión. Y por el otro, como organismo de control, hemos observado que la línea 145, que es la línea nacional que recibe denuncias de trata, y que de alguna manera visibiliza cuál es el conocimiento que tiene la población al momento de denunciar, vimos que más de la mitad son vinculadas a trata de personas con fines de explotación sexual. Después sigue búsqueda de personas, después posibles situaciones de captación. Y en el cuarto, quinto lugar, allá lejos, está el tema de la trata con fines de explotación laboral. Es decir, hay un desconocimiento todavía en la población, en el colectivo social, de cuáles son los indicadores reales de explotación laboral. Por eso dijimos que en el mes de la trata vamos a promover spots publicitarios, ya sea radiales como videos en las redes sociales, donde se demuestren situaciones de explotación tanto en el ámbito urbano como rural, y también promocionar la línea 145 como guía de denuncia. Creemos que esto es un aporte también importante para ir concientizando y avanzando en el tema de la denuncia con tratas con fines de explotación laboral. Perfecto, y por supuesto, como siempre, participando del Consejo Federal siempre. En las distintas reuniones que se van realizando durante el año en distintos puntos del país también, ¿no? Exactamente. Donde también hay buenos proyectos de ley, ya hemos estado también, vamos a hablar en el programa con la distinta gente, distintas áreas, cierto, también temáticas, sí. también donde nos están contando sus experiencias y su trabajo. Es decir, que la Defensoría, en este caso, tiene una participación activa en todo lo que es la lucha contra la trata de personas. Exactamente. Te agradecemos mucho, doctora Marina Becerra. Muchas gracias a vos, Fer. Hasta luego. Acción social. Acción social. Medio ambiente. Medio ambiente. Salud. Salud. Usuarios. Usuarios. Concesiones. Concesiones. Entes reguladores. Entes reguladores. Hagamos creíbles todos los derechos humanos. La gente y su defensor. Estamos en comunicación con la doctora Alejandra Mangano, que es fiscal de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas, PROTEX, del Ministerio Público Fiscal de la Nación. Con ella vamos a hablar primero, bueno, sobre la importancia del Día Mundial contra la Trata de Personas y, por supuesto, del trabajo que ellos realizan, en este caso, desde la Procuraduría de la PROTEX. ¿Cómo te va? ¿Cómo andas, Alejandra? ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. Muchas gracias. Contanos, primero que nada, cómo trabaja la PROTEX. ¿Qué es el trabajo que realizan ustedes? Bueno, la Procuraduría es una Procuraduría especializada que trabaja en el Ministerio Público Fiscal, es decir, que colabora y asiste a todos los fiscales federales del país en la investigación del delito de trata de personas. Y al mismo tiempo también trabaja en coordinación con el Procurador General de la Nación en el diseño de herramientas de investigación, recolección de datos estadísticos, también representa al Ministerio Público Fiscal en el Consejo Federal de Lucha contra la Trata de Personas, que es un organismo compuesto por muchos poderes del Estado, por todos los poderes del Estado y por las provincias. Y bueno, en definitiva tiene un trabajo articulado para lograr que haya más y mejores investigaciones del delito de trata de personas. ¿Ustedes intervienen en los juicios también cuando se llevan a cabo? Sí, cuando el fiscal del caso, digamos, la Procuraduría trabaja en coordinación siempre con un fiscal que tiene el caso. Ajá. Por la jurisdicción y por el territorio en el está sucediendo ese caso o ese juicio. Y muchas veces los fiscales nos dan colaboración tanto en la etapa de investigación como en la etapa de los juicios orales, así que podemos intervenir en cualquiera de los dos momentos. Claro. Se está tratando de implementar una ley de fondo de asistencia a las víctimas de trata. Contanos de qué es este proyecto de ley o cómo se está trabajando por esta ley. Bueno, el proyecto de ley surgió del trabajo que estamos haciendo justamente en el Consejo Federal de Lucha contra la Trata de Personas. Este Consejo Federal es un consejo que establece la ley de trata de personas, que fue reformada en el año 2012, y el Consejo Federal se reunió por primera vez en el año 2016 y desde ese entonces llevamos más de 10 reuniones ya. Y en el marco de este consejo se empezó a generar la necesidad de una ley para implementar algo que ya traía la ley del 2012, que es el Fondo de Asistencia para las Víctimas de Trata de Personas. Este fondo, así como lo establecía la ley, le faltaba una forma jurídica, es decir, cómo íbamos a hacer para que los bienes secuestrados y decomisados en caso de trata de personas pudieran llegar a las víctimas. Sí. Entonces, esta ley viene a proponer una forma específica, que es un fondo fiduciario en el Banco Nación, y la idea entonces es empezar a formalizar que los bienes o el dinero secuestrado en casos de trata de personas, ya sea sexual o laboral, sean vendidos, liquidados, le decimos nosotros, e ingresen a este fondo fiduciario para luego ser asignados a las víctimas. Pero esta ley, además de generar esta herramienta para que el fondo empiece a funcionar, trae algo que es novedoso en nuestro sistema penal, que es la obligatoriedad de la restitución económica a las víctimas del delito de trata al momento de la condena penal. Y esto es novedoso porque si bien se puede hacer, o sea, es una potestad de los fiscales y de los jueces hacerlo, es algo muy poco habitual. Entonces la ley viene ahora a traernos una obligación de medir cuál fue el daño que esa víctima sufrió como consecuencia del delito y restituir en esos derechos. Claro, es muy importante esto. Este proyecto de ley se va a presentar al Congreso. ¿Cómo se puede llegar a...? Bueno, se presentó el Consejo Federal, en realidad a través del Ministerio de Justicia de la Nación, uh-huh. Presentó el proyecto de ley en octubre del año pasado y obtuvimos la primera mitad del año, primero media sanción de la Cámara de Senadores y finalmente hace una semana, 10 días, la aprobación por parte de la Cámara de Diputados, con lo cual ya estamos con la ley, digamos, aprobada. Ajá. Faltaba la promulgación y en el y la publicación en el boletín oficial para que esté vigente, pero ya está, digamos, la ley sancionada. Ajá, perfecto. Así que ya está el proyecto de ley, si la ley ya está. Ya es una ley. Ya digamos. Es una ley. Ya dejó de ser un proyecto, como quien dice. Dejó de ser un proyecto. Es, sí, por suerte. Perfecto. Y de aquí en más, los pasos a seguir es ver cómo se implementa esto, ¿no? Empezar a implementarlo. Sí, desde el punto de vista de los fiscales, tenemos una gran, digamos, una gran responsabilidad en la implementación de esto, porque, bueno, el fondo fiduciario se nutre de los decomisos realizados en causas penales, entonces. Uh-huh. Para eso tenemos que tener, como fiscales y también los jueces, mucha proactividad al momento de identificar bienes sujetos a decomiso, luego tratar de incautarlos a tiempo, o sea, cautelarlos. Muchas veces los bienes terminan perdiéndose porque al momento de la sentencia los imputados vendieron todo o lo pusieron a nombre de un testaferro, entonces implica un trabajo, digamos, muy muy importante en el momento de la investigación para la incautación y la inmovilización de esos activos. Y después, claro, la solicitud en el momento del juicio oral de que esos bienes sean decomisados efectivamente. Entonces, este proceso que nosotros los fiscales lo conocemos como el proceso de recupero de activos, tiene una obligación específica para los fiscales de saber que el destino van a ser personas individuales víctimas, y ese destino que son las víctimas nos obliga a nosotros a tener mucho más cuidado y mucha más perseverancia en el proceso en sí mismo que con relación a otros delitos. Perfecto. Doctora Alejandra Mazgan, entonces, fiscal de la Procuraduría de Trata y Protección de Personas del Ministerio Público Fiscal de la Nación. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Gracias a ustedes por comunicarse. Hasta luego. En un país con graves problemas, hay gente que día a día trabaja para defender sus derechos. La gente y su defensor.